1960, la construcción de la carretera Magaluf-Sol de Mallorca dejó al descubierto uno de los yacimientos más importantes de la prehistoria de Calvià. Edificado sobre una pequeña colina a 33 metros sobre el nivel del mar y a 700 metros de la costa, encontramos la Naveta Alemany, una de las más grandes de Mallorca, comparable a la de Closos de Can Gaià, Felanitx. Además, su excelente estado de conservación hace del navetiforme alemán uno de los yacimientos imprescindibles de la arqueología balear. La naveta se llamaba así en honor al dueño de la parcela donde fue hallada, el farmacéutico menorquín Lluís Alemany, filántropo y gran amante del patrimonio, quien financió las primeras campañas de excavación en la década de los 70. Los trabajos de excavación comenzaron en 1960, dirigidos por la doctora Catalina Enseñat. Posteriormente, entre 1997 y 1998, fue el Consell Insular quien tuteló las excavaciones. Una vez concluida la investigación, en 2010 el Ayuntamiento de Calvià puso en marcha el proyecto de restauración y adecuación para el público. La Naveta Alemany es una habitación alargada en forma de herradura, tipología característica de este tipo de construcciones. Fue construida durante la Edad de Bronce, desde el 1600 hasta el 1500 u 850 a.C., periodo conocido también como fase navetiforme. La técnica de construcción es ciclópea, es decir, mediante la utilización de grandes bloques de piedra maciza superpuestos unos a otros, cuyo tamaño oscila entre los 0,5 y 0,7 metros. Los huecos que quedan entre el espacio de los bloques de piedra se rellenan con la colocación de piedras más pequeñas. La principal característica que hace de la Naveta Alemany un elemento único es el presentar muros dobles. El muro exterior funcionaría a modo de contrafuerte que garantiza la estabilidad y la perdurabilidad de las estructuras. La estructura mide 21 metros de largo por 7 de ancho, mientras que la cámara interior es ligeramente más pequeña, 19 por 4,10 metros. Se accede al interior de la nave a partir de una estrecha abertura de 1,10 metros de ancho y unos 2 metros y medio de profundidad, situada en la fachada principal y orientada hacia el este. La altura actual de los muros es de 1 metro y medio, aunque puede que originalmente fueran más altos. La cubierta de la naveta estaba fabricada con una mezcla de ramajes y arcilla, lo que otorgaba impermeabilidad a la construcción. En el interior de la naveta, durante las campañas de excavación, se encontraron varios elementos que contribuyeron al conocimiento del modo de vida de las comunidades que habitaban este espacio durante la prehistoria. Los principales descubrimientos fueron dos: fuegos, hogares y junto a ellos los abundantes restos cerámicos, así como los huesos de cabras, ovejas y algunos moluscos que nos han proporcionado información interesante sobre la dieta de los habitantes de la Naveta Alemany. Además de su alimentación, el hecho de haber encontrado restos de animales domésticos sugiere que los pobladores eran sedentarios y que conocían el arte de la ganadería. Algunas de las cerámicas que se encontraron en el yacimiento eran de origen púnico, de modo que las comunidades talayóticas mantenían contacto con otras comunidades externas. Además, las dataciones de carbono 14 realizadas sobre estas piezas han permitido conocer con más detalle la antigüedad de este yacimiento. Aunque entre los expertos existe cierta controversia en torno a la funcionalidad de la naveta, los arqueólogos creen que se trataba de un espacio doméstico. Pero, ¿por qué hacer monumentales construcciones domésticas? He aquí la gran pregunta que atormenta a los arqueólogos desde hace años. La teoría más aceptada es que estas construcciones se hacían así, grandes y voluminosas, como un símbolo de poder y prestigio, para reivindicar la propiedad de las tierras donde está construido. Hasta la fecha son muchos los estudios que se han realizado respecto a la organización interna de las navetas. Parece ser que eran construcciones que incluso podrían llegar a tener dos alturas, subiendo al piso superior mediante una escalera. Además, habrían dos partes bien diferenciadas. La más cercana a la entrada es donde se llevarían a cabo las actividades cotidianas, mientras que la interior, la zona del ábside, al otro extremo de la entrada ofrecía más intimidad, de modo que estaba destinada al recogimiento personal de sus habitantes. Pues Posiblemente la naveta formará parte de un complejo prehistórico más grande si tenemos en cuenta que a escasos kilómetros se encuentran los restos del poblado de Sonferrer y su icónico túmulo escalonado. Sin embargo, desgraciadamente, a día de hoy, la naveta alemán es la única construcción de estas características que se ha encontrado en los alrededores de la Albufereta de Magaluf. La naveta alemán fue declarada Bien de Interés Cultural en 1966 y actualmente forma parte del Parque Arqueológico de Puig de Samorisca.